que respirando yo estoy y hoy me falta en mi vivir. Al viento de tu suave amor, que respirando yo estoy y hoy me falta en mi vivir. Será mejor que el destino diga así. Todo se nubló, nuestro amor ya terminó.